Uy, apreté algo. Bien, damas y caballeros, estamos aquí transmitiendo desde esta radio internacional, intergaláctica, interplanetaria, una radio que nos agrupa a todos los de la raza humana y otras razas también, ¿por qué no? Hombres, mujeres, niños, niñas, pájaros, perros, gatos, en este programa que se llama El Mitote. Estamos con nuestra amiga Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito de la radio por internet, Radio Tlayuda. Bien, Radio Tlayuda, estamos hoy transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, también conocida como Los Malos Vientos. En estas épocas que soplan del invierno, hacemos la resistencia con las jaranas y los requintos en la mano en este taller que se llama Taller Resumbazones. Es un taller de son jarocho que existe aquí en Buenos Aires. Y voy a pedirle a todo el mundo que diga un hola para saludar a la gente del mundo. ¡Hola! Lo que vamos a tocar es el son del... Está re bien, ¿eh? Vamos a tocar el son del trompito para todos ustedes. Fuerte abrazo para la gente que está escuchando el programa y la gente de Radio Tlayuda en Oaxaca, fuerza y resistencia. A full. Su compañero lo va a dejar ahí de araca. Primero le pasó la frase y ahora lo dejó solo ahí. Es lo que se estilaba. Vamos, muchachos. Thank you. las manos. Prepárense, el fandango va, dura más todavía. Guárdense.